Bueno, vamos a aclarar que se nos quedó un micrófono apagado. Tuvimos tal cual. Un problemita técnico. Lindo problemita el de hoy. El jueves pasado nos pasó algo parecido. Sí, venimos con una racha tremenda. No queremos que hablen los invitados. No. Hablamos nosotros. Nosotros. Sí, egoísmo. Hasta son buena gente, los amigos nos dicen, se escuchó un eco. ¿Se escuchó un eco? Mi eco, señor. Imagínense, empezamos a ver, no son el Fede. Problema. Ay, buscamos acá, allá, bueno, allá, miramos. Vamos de nuevo. Apagado el micro. Qué bueno. Vamos de nuevo. Buenas tardes, una nueva edición de Magnetic Radio. Adelantamos. Aquí estamos con nuestro invitado, Federico Herrera. Hola chicos, muchas gracias por la invitación a Magnetic Radio. Les agradezco mucho. Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá. Mortal, ahora sí ya te escuchamos. Eso es bueno. Vamos muy de nuevo. Bueno. Decinos un poco qué nos habías traído de música. Ahora estamos hablando con alguien. Bueno, traje algo de Deep House, bastante gruberito, así que bueno, acá estamos y vamos a alegrar la tarde. Bien, bien. El pre-cumpleaños de Nahuel Castro. Vamos, qué lindo, vamos, qué bueno. Bueno. Perfecto. Bueno, pasamos, sí, ahora. Entonces ahora ya, sí. Bien, presentado nuestro invitado. Oficialmente. Ahora sí, no molestamos más gente. Seguimos a escuchar Federico Herrera. this particular range we're going to be testing from about 5,000 hertz up to about 22,000 hertz. So very, very high-pitched tones. And they're significantly more difficult to detect, particularly if you have any level of hearing loss. So anyway, whenever you're ready, we'll go ahead and just start the next section of the test. We'll be right back. I should trust. Bueno, gente, estamos escuchando un poquito de lo que es Federico Herrera. La verdad que muy linda música, Fede. Estamos pasando lindo. La verdad que nosotros de este lado bastante bien. Y bueno, vos, Fede, ¿cómo le venís pasando? Yo le vengo pasando increíble. Muchas gracias, lo vuelvo a decir, por el espacio. Y nada, disfrutando con amigos. Mortal, boludo, mortal, sí. Qué mejor. Es la idea. Es la idea de disfrutar con amigos. Esto es música de amigos para amigos. Bien, bien. Y aparte venís hablando zarpada, man, así que joya. Muchísimas gracias. Bueno, decinos un poquito, vamos a entrar a charlar un poco. Sé cómo venís con fechas, tenés programado algo para estos. Sí, mira, ahora el 28 de septiembre está la fiesta Real Party, que sí, es en Rocco Bar, San Martín, esquina Mendoza. Vienen unos amigos nuestros de la casa que se llaman Ice Machine. Y nada. Bien, promete fechón. Fechón, sí. Bien. Sí. Bueno, no sé, ¿querés comentar un poco de cómo arrancaste, cómo fueron tus comienzos en esto, cómo te introduciste al mundo? Y la verdad que empecé de bastante chico, ya hace 10 años. La primera fecha que toqué fue en el espacio cultural, que es el Ratón del Seminario. Hace mucho tiempo. Se hace bastante. Y extrañado sí, el espacio. Lindo lugar. Sí. Sí. Y bueno, la primera vez que me subí a una cabina, de cara dura, porque fue así, empecé tocando rap. Bien. Y ahí empecé a conocer más o menos la música electrónica y ahí me largué hasta el día de hoy. Así que bueno, nada, eso. Bien. Metiéndole. Y sí, yo me acuerdo, mi primer fecha fue para el cumpleaños, no me acuerdo de quién era, no sé si, del Facu Gabossi. Ah, sí, me acuerdo. De Facu. Sí. Le mandamos un saludo, ya que estamos. Y, ¿cómo es? Yo, el primer día, el Fede me prestó la compu, me prestó todo. Bien, caí bien, con un pendrive bien cara dura. Pendrive, pum. Y dale para adelante. Bueno, bien. Linda fecha. Sí, está bueno recordar esos lugares, esos momentos, porque son inolvidables. El espacio cultural, las Real Party que hemos vivido ahí, buenas. Sí, muchas veces compartimos cabina junto con el Nahuel y nada, la hemos pasado siempre increíble. Siempre de lujo. Mándale un saludo al Chino también, si nos está escuchando, que se portaba ahí con el espacio. Tal cual, es verdad. Ahora es un salón de eventos como cumpleaños, nada que ver. Sí, evangelista. Más o menos. Bueno, chicos, vamos a seguir escuchando un poquito de lo que nos trajo Federico Herrera. Bueno, antes quiero recordar que estamos en Ojo de Barro. Quiero agradecer queremos agradecer desde Magnetic a la gente, como hacemos todos los jueves, que nos prestan el lugar y nada, eso. Seguir con un poquito más de música. Y nos recuerda que nos pueden seguir en Instagram, que es @magnetic_radio. Y Fede, no sé si querés pasarnos tu Instagram, donde puede seguir la gente. Decilo. Mi Instagram es FedeMKeepMusic. Bien. FedeMKeepMusic. De ahí lo pueden seguir a Fede para que, bueno, que se un poquito de música, de lo que. De chusmerío también, de fotitos. Pero bueno, también pueden seguir a Ojo de Barro, que es @ojodebarro. Sí, el productor me dice, me lo confirma. Bueno, gente, lo dejamos con más música. We'll be right back. Radio. Routine. All right, so right.

Escuchando lo que fue y lo que es Federico Herrera, muy buena, la verdad música. Que sí, muy buena música, o se escucha muy lindo, la venimos pasando joya, joya. Acá estamos bastante enfiestados. Bastante enfiestados en la radio, tremendo, tremendo. Bien. La verdad que un clima cada vez mejor. Espero que ustedes también estén disfrutando del otro lado como nosotros, porque la verdad que lo pasamos bien. No sé los chicos acá. Tenemos, se nos ha sumado el micrófono nuestro querido amigo y ya casi un compañero más de la radio, Leonardo Massa. Leonardo Massa, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, amigo. Gracias por el espacio, por estar re bueno y la pasamos re bien escuchando música y charlando también de música y agregando un montón de cosas. La verdad que sí, muy bueno. Además de la merienda y ese tipo de cosas que no faltan. No faltan, tal cual, y la pasamos re bien y es verdad, es charlar un poco de música, escuchamos buena música. Darles un poco de info a la gente, si podemos. Tal cual. Lo intentamos, en lo que podemos, sí. Obvio. Fede, ¿vos cómo la venís pasando? ¿Cómo? La verdad que increíble. Y nada, estamos acá compartiendo, escuchando un poco de música. Bueno, mientras, muy bien, ¿no? Mientras lo pasé bien vos, sí, lo demás, bueno. No, la verdad es que hoy un clímax tremendo. Bueno, también nos vamos a mandar un saludito acá a Nico, que nos está haciendo el productor. Sí, tal cual. Nico y el Nacho Origlia siempre segundiándonos en todo. Siempre ahí los pibes. Bueno, seguimos acá en la previa del cumple del Nau. Tal cual. Ahí tenemos uno de los participantes acá, DJs. Oh. Estoy muy contento, muy ansioso de que sea mañana. Bien. Se las traen para mañana los pibes. Sí, tal cual. Mañana festejamos el cumple ahí en Roca Rosa, así que más que al que quiera, bienvenido. Hay una lista gratis. Están todos invitados, chicos. Oh, todos invitados. Lista gratis hasta las 3 de la mañana. Y tenemos un lindo line-up. Tremendo. Buenísimo. Perdón, ¿estoy buenísimo. Invitado o no? Obvio, hermano. Obvio. No, Fede, sí. son más que partícipe. Ahí está. Llegar a la puerta, vamos a comer las pizzas. No, el Fede no. Vamos a comer las pizzas. Claro, el Fede está invitado a esa etapa, a la etapa número uno. Desde el lunch, tal cual. ¿Hiciste de mesa, buffet, todo? Sí, no, tenemos un sandwichito de pata flameada. Qué bueno. Reventó el aguinaldo, no. Imagínate. Chao. Bueno, vamos a empezar a ver qué tenemos para este finde. Para este finde que se las trae. Se viene poniendo lindo el clima. Ya desde hoy. Desde hoy. ¿Cómo es el dicho de Fede? ¿Cómo era? ¿Juernes? Juernes. Desde Juernes tenemos tremenda musiquita. Che, bueno, hoy está tocando Fernando Kia, va a estar tocando en el mesón. Nuestro amigo Fernando Kia tiene un fin de movidito, pegó bien. Fechas. Bien. Bueno, le mandamos un saludo enorme y... Le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo Tanio. Oh, no. Que deje de abrir el kiosco, porque está abriendo kiosquitos por todos lados. Hoy lo vamos a ir a ver al mesón. Muy bueno, está muy bueno el lugar, aparte 100% tiene... 100% recomendable. Tal cual, sí. Bueno, música... Bien arriba, comidita. Sí, yo voy a conocer hoy porque no fui nunca. Sí, está re lindo, te va a gustar. Tiene una onda vintage muy... Te va a gustar. Genial. Sí. La ex Mome. Claro. Conocida. Desde viejos tiempos. Bueno, ya para mañana. Mañana vuelve a tocar Fernando Kia, pero en otro point. Toca en TIC. Va a estar bien lindo. ¿Desde temprano? Desde tempranito, de 7 a 10, va a meter un extended set. Bien. A fondo. Vamos. Y después, nos vamos directamente a Rock al Cumple, tal cual. Al Cumple, vamos a decirlo así que... A Rock al Cumple. Básicamente el viernes no hay más nada que el Cumple de Nahue. Cumple mío. ¿Querés fiesta? Cumple mío. Tienes que arrancar por TIC, arrancas claro. Por TIC. Claro, y de ahí vas derecho a la fiesta. Tenés razón. Derecho. Mira, justo. No, ¿cómo no va a llegar? Llegás terriblemente bien. Terriblemente bien. Así que, bueno, ya. Un lindo line-up. Va a estar debutando nuestro querido amigo del corazón, José La Rosa. Vamos, Pelo. Vamos a estar todos ahí segundándolo. Sí, va a estar abriendo él. Le va a seguir nuestro compadre acá. Ya agarró el micrófono y está la parte de adentro, colega. Ya está. Leonardo Massa. Le va a seguir nuestro amigo de Córdoba, va. Río Cuarto, pero está viviendo en Córdoba. Ahora, Pedrito Kiwakulski. Ha migrado. Bien, ha migrado y le está yendo bien, está metiendo buenas fechas. De acá salen al domingo, tienen Rooftop, que bien, es un bar que está muy bueno en Córdoba, que le vienen metiendo los domingos, como hasta las 3 de la mañana, 4. La está rompiendo, Pepe, Sí, vienen tocando bien, así que. Genial. Y después vamos a tirar unos temitas como para... Para robar un poco. Como para robar un poco. Sí. Buenísimo. Ya para el sábado nos queda otra vez Fernando Kia, chicos. Lo van a poder estar escuchando. Si no lo escucharon ni hoy ni mañana, lo van a poder estar escuchando el sábado. En un desfile, me contabas. En un desfile en la galería. Desfile galería. Galería El Ángel. Galería El Ángel. Bueno, también va a estar tocando ahí, Fer. Algo está nuevo bien. También, vamos. Sí, de las chicas de la Etoile a esto, bueno, es verdad. Bueno, algo como para arrancar el sábado. Tranquilo. Como para arrancar el sábado. Y después tenemos en Casa de Piedra, toca Mariano Medellino. Es un chabón de Buenos Aires, un productor muy bueno. Grosso. Muy bueno. Sí. pertenece al sello Subbeat y bueno, le vienen rompiendo. Buena música, segura. Sí, sí. Aparte viene de una gira por Europa, así que le van a dar. Va a estar largo el fin de entonces. Va a tener un... Tiene un lindo repertorio. En general, digo, va a estar largo el fin de. Sí, sí, sí. Hasta el dominguiti. Confirmado. Del viernes sur que hasta el dominguiti. Bueno, bien, bien. Espero que... Cuídense, chicos, que anda un virus nuevo. Ah, hay una larga. Abrirse. Sí. Igual el clima creo que viene bien para el clima. Sí, sí, para mí va mejor. Va a estar bien. Va a estar bien. Bien, bien. Vamos a mandarle otra vez un agradecimiento a los chicos de Ojo de Barro que nos brindan el lugar y la radio. Así que desde ya siempre agradecerles por la buena onda, por todo. Por todo, la verdad que nos prestan todo y esto es de corazón. Nosotros no hacemos ni damos un centavo y bueno, es bueno agradecerlo porque hay indumentaria que es muy cara y te la dan completamente confiando en nosotros. Así que bueno, realmente se lo agradecemos porque sin ellos no podríamos hacer esto realidad y la verdad que lo disfrutamos mucho. Bueno, ¿qué te quedó para agregar? No, me parece que venimos escuchando. Un saludito a alguien. Y bueno, le mando un saludo a Fernando Quía, que nos viene siempre segundeando. A fondo ahí la cocina. A Nacho Díaz, que va a tocar mañana, el sábado, en la botellería también. Hace bien. Previa, es la previa a Medellín. Me había olvidado. Bien ahí. Sí, sí. Y en la botellería, que también el lugar está re lindo, le meten re buena onda, así que genial. La van a pasar de lujo. Vamos a hacer pic, todo junto. Sí. Una cosa de locos. Bueno, ¿querés que sigamos con un poquito más de música? Sí, vamos a seguir con un poquito más de música que se viene muy lindo. Fede se las trae, así que los dejamos. Siguen escuchando Fede Herrera, chicos. Radio. Drifting in the harbor tonight. Bueno, ya finalizando este hermoso programa, la verdad que estuvo muy bueno. Hermoso programa. Sí, musicón de Federico Herrera, la verdad. Un deep tremendo. Lo hemos disfrutado al máximo. Sí, lo hemos disfrutado muy, muy bien. Lo seguimos disfrutando. Tristemente tenemos que despedirnos. No nos queda otra. Pero bien, me gustó hoy. Hoy estuvo bien divertido, la pasamos muy bien. Espero bueno, que los invitados, la gente que nos acompañe y los que nos siguen, lo hayan pasado bien. Sí, estuvo buenísimo. Me encantó la música, Fede. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Así que la pasé excelente con ustedes. Así que nada, muy bueno todo. Genial. Genial, entonces. Si lo pasan bien los invitados, claro, algo mínimo estaremos haciendo un poco bien. Sí, tal cual. Tal cual. Nuestro hashtag nuevo. Nuestro nuevo hashtag, chicos. Que lo van a seguir en Magnetic, en arroba magnetic-radio. Van a ver que nuestro hashtag es tal cual, tal cual. Lo vamos a tratar de hacer trending topic. Sí, ese no falla con el programa. No ha fallado desde el primero. Un tal cual en algún momento metemos. Esto es como un noviazgo, ya después te vas acostumbrando. Sí, lo escuchas bien. Hasta que te da gracia ya las cagadas que te manda. Así que, bueno, nosotros ya lo disfrutamos, chicos. Espero que se lo tomen como lo tomamos nosotros. Tal cual. Claro, exactamente. Por eso lo decíamos. Terrible, terrible. Bueno, como para ir finalizando, realmente le damos un agradecimiento enorme a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan todos los jueves que le metemos. Desde todos lados, la verdad. Desde todos lados. Nos cuesta decir esto porque, a pesar que somos un poquito mocos, somos humildes y no creíamos que íbamos a llegar a tantos lugares. Y bueno, por ahí. Y pecha. Y sí, la verdad que nos sentimos, claro, y nos sentimos sorprende, re bien. Sorprende mucho. Esto para nosotros es muy amateur. Bien experimental y... Tal cual, muy experimental, es verdad. Estamos experimentando todos los jueves algo diferente. Se disfruta mucho. Y para su agrado, en la misma página donde nos están escuchando, pueden escuchar todos los podcasts de la semana anterior. Próximamente va a salir este, para que escuchen el principio, que estuvo fenomenal. Hay un proyectito que, bueno, de paso les contamos que queremos ver si podemos hacer otro programita, que no va a ser un programa en vivo, sino que va a ser una salida a modo podcast. Bien. Que vamos a ver si lo hacemos los sábados, tipo previa. Claro, muy bueno. Sería muy bueno eso. Así que bueno, lo ideal. Seguramente vamos a estar a todos los DJs de acá, vamos a estar invitándolos para que armar un setup ahí para que nos armen un set para poder pasar nuestro podcast. Y nosotros lavarnos las manos, no estar acá en la radio, pero bueno. Haciendo, siempre. Sí. Difundiendo. Previando. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado. Volvemos a agradecer a la gente de Ojo de Barro. Le agradecemos a Leo, que se acercó acá a colaborar, a ser parte de este proyecto. Muy buen proyecto. Leo Massa, Nico Rivera, que hace de producción con Nacho Origlia. Y bueno, nuestro invitado que estuvo pasando música para nosotros y para todos ustedes, que la verdad que se ha pasado. Se ha pasado hoy. Fenomenal la música de Federico Herrera. Un aplauso. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Emma, Nahuel, por la invitación y nada, excelente todo. Genial. Una tarde redonda y ahora los dejamos con los últimos temitas de Federico Herrera. Así mismo. Que lo pueden seguir desde el Instagram, que no me voy a acordar ahora. Fede M-Keep Music. M-Keep Music. No me puedo acordar el de Ojo de Barro, que es arroba Ojo de Barro, por si lo quieren seguir. Así que, bueno, gente, no los molestamos más, que lo hayan disfrutado. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos el próximo jueves a la misma hora de siempre. 19 horas para disfrutar de Magnetic Radio. Chau. Fast food chains are now able to avoid many of the worst consequences. The recent years forced the suppliers to conduct frequent tests for E. coli. More importantly, the enormous spying power has given them access to some of the cleanest ground beef. The meatpacking industry is now willing to perform the sort of rigorous testing for fast food chains that it refuses to do for the public. Magnetic Radio.